¿Cómo impactan en el trabajo y el bolsillo las medidas del gobierno? Economía sin corbata. Charla con Andrés Aciaín y Carlos Bianco. El próximo martes 23 a las 5 de la tarde en Plaza del Maestro, de Anfunes y Carabelas, Bernal. Economía sin corbata. Organiza Grupo Walsh. Martes 23 a las 5 de la tarde. Transmite en directo Radio Aijuna.